sin tener lo que yo busqué. Hasta hoy todo a mí me impidió realizar algo que no sé si tendré. Lejos de aquí, con esto soñé. Ahora ya llegué, nada más buscaré para mí. Mucho tiempo pasé tener lo que yo busqué. Hasta hoy todo a mí me impidió realizar algo que no sé si tendré.